Los grupos pequeños se describen a lo largo de las Escrituras en una variedad de formas. Aunque se describen en Éxodo como parte del plan organizativo de Moisés para Israel, son un foco principal del testimonio del Nuevo Testamento tanto en el ministerio de Jesús como en la iglesia del primer siglo. Los grupos pequeños cumplen múltiples funciones en la Biblia y no todos están organizados de la misma manera. Hay una variedad de tipos de grupos. Algunos son grupos de apoyo, otros son grupos de crecimiento, otros de mantenimiento que enfatizan la oración y el estudio de la Biblia. Otros grupos están más enfocados en el testimonio y la divulgación. Y aún otros brindan comunión cristiana y resolución de problemas. La característica más común en las Escrituras es que los grupos pequeños combinan oración, estudio de la Biblia, compañerismo y testimonio. Los pequeños grupos exitosos que son sostenibles deben tener estos cuatro elementos. Los grupos pequeños que no logran enfocarse en la misión a menudo no sobreviven por mucho tiempo. Los grupos pequeños con solo un enfoque misionero y poca y ninguna oración, estudio bíblico y compañerismo, a menudo agotan a sus miembros en una actividad incesante. Así que en la lección de hoy analizaremos brevemente los grupos pequeños del Antiguo Testamento, pero pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo examinando cuidadosamente el ministerio de grupos pequeños de Jesús y los pequeños grupos dinámicos y multifacéticos en el libro de los Hechos. Así que ve por tu Biblia. Y ya regreso. Comencemos con nuestro versículo bandera, Mateo 9, 37 y 38. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Alguien ha dicho, hay fuerza en los números. En cierto sentido, esto es cierto. ¿Alguna vez has notado que estás mucho más motivado para hacer ejercicio si lo haces con un grupo de personas que si tienes que hacer ejercicios solo cada día? Muchas personas se afilian a clubes de salud, gimnasios e instalaciones de ejercicio porque creen que harán más ejercicio y lo disfrutarán mejor si hacen ejercicio con otras personas. Y de manera similar, Dios nos ha creado para la comunión. Somos seres sociales. Y como sucede con el ejercicio, también sucede con muchas cosas en la vida. Lo hacemos mejor si tenemos un sistema de apoyo social. Y esto es especialmente cierto en asuntos espirituales. Porque a lo largo de toda la Biblia, amados, los grupos pequeños se destacan como uno de los métodos de Dios para fortalecer nuestra fe, aumentar nuestro conocimiento de su palabra, profundizar nuestra vida de oración y capacitarnos para dar testimonio. Ponte a pensar, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron en un ministerio de grupo pequeño, por decir así. Moisés era un líder de grupo pequeño. Jesús estableció su pequeño grupo de discípulos y el apóstol Pablo viajó por el mundo romano con su pequeño grupo de compañeros evangelistas y creó grupos pequeños. Y durante el estudio de hoy nos abocaremos a la base bíblica para los grupos pequeños y descubriremos una forma emocionante de participar en el testimonio cristiano. Los grupos pequeños son una idea de Dios, amados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo participaron juntos en la creación. Cada uno tenía diferentes tareas, pero trabajaron juntos en una unión indivisible. El Padre fue el diseñador maestro, el gran arquitecto. Él llevó a cabo sus planes a través de Jesús como el agente activo de la creación, al unísono con el poder del Espíritu Santo. Un acto sobrenatural tan poderoso está más allá de nuestra comprensión. Es lo que ellos hicieron. Lo que podemos comprender y claramente también no es solo la realidad del mundo creado y del cosmos, sino que Dios mismo ha creado todas las cosas. Y algunos se han atrevido a decir que lo hizo a través de un grupo pequeño. O sea que los grupos pequeños fueron idea de Dios primero. Aunque hay que tener cuidado al usar analogías con respecto de muchos de los aspectos misteriosos de Dios, no nos corresponde. Usemos uno libremente y digamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conformaron el primer grupo pequeño en la historia de la salvación. No estaría mal decirlo, ¿verdad? No estaríamos faltando al respeto. Porque participaron juntos en la creación de la raza humana y luego en su redención después de la caída. Estuvieron juntos en el bautismo de Jesús. Estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Estaban unidos en un grupo pequeño con el propósito expreso de redimir la raza humana. El plan de salvación tuvo su lugar en los consejos asesores del infinito desde toda la eternidad. No hay nada más importante para Dios que salvar a tantas personas como sea posible. Y los grupos pequeños pueden tener múltiples propósitos que estudiaremos en la lección de hoy, pero su propósito primordial es enfocarse en ganar a las personas perdidas para Jesús. Es decir, al trabajar en grupos pequeños, podemos ayudarnos no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. O sea que el objetivo final de los grupos pequeños debería ser ganar almas. No lo olvides. Reflexiona sobre el misterio de la unidad de nuestro Dios. Es difícil de entender, ¿verdad? Sin embargo, todavía podemos creer y confiar en lo que no entendemos completamente. ¿Por qué es este un principio tan importante que los cristianos deben seguir cuando se trata de la fe? Muchas cosas no las entendemos, pero tenemos que aceptarlas. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Y eso es ejercer fe en la palabra de Dios. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahora, la Biblia proporciona numerosos ejemplos de pequeños grupos que oran, tienen comunión, se animan, trabajan juntos, están unidos unos a otros, trabajan para Cristo. Y estos grupos brindaron al pueblo de Dios la oportunidad de compartir responsabilidades y utilizar plenamente sus variados dones. Es decir, los grupos pequeños pueden proveer la oportunidad para que el Señor nos use a cada uno más plenamente. Mira el consejo providencial que le dio el suegro de Moisés, Jetro, que fue significativamente decisivo para Moisés. ¿Por qué era este plan tan vitalmente importante? Vamos a ver Éxodo 18, 21 al 25. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1,000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. O sea que cada individuo en el campamento de Israel se convirtió en parte de un grupo de 10 dirigido por un líder piadoso. Estos grupos pequeños eran un lugar para resolver problemas. Pero también era mucho más, eran lugares de comunión donde se podían prevenir problemas y cultivar la vida espiritual. Eran lugares de visión donde se podían compartir los planes de Dios para Israel. Y en grupos como estos, las personas podían formar relaciones estrechas y afectuosas que podrían ayudar a todos los involucrados a resolver los problemas que enfrentaban. Sin dudas, en aquel entonces, al igual que ahora, las personas luchaban con problemas con los que otros podrían ayudar. O sea, se complementaban mutuamente. Es que, amado, los grupos pequeños brindan oportunidades para el compañerismo cálido y afectuoso y el crecimiento espiritual. Y también la resolución de problemas. Es fascinante que los especialistas en grupos pequeños nos digan que el tamaño ideal para la interacción grupal es entre 6 y 12 personas. Y este es el tamaño exacto que Moisés y Jesús emplearon para formar sus grupos. Jesús formó su grupo pequeño con sus discípulos. Miremos en San Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Y nos dice así. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Día a día, mientras observaban a Jesús atendiendo las necesidades de las personas a su alrededor, aprendían observando cómo usar sus dones. Y el propósito del grupo pequeño de Jesús era tanto educación espiritual como también la misión. Piensa, hermano y hermana, en un momento en que estuviste involucrado tal vez en un grupo pequeño, de tal vez independientemente de las circunstancias, donde el grupo se preocupó por los demás y trabajaron juntos con un objetivo común. Y si no lo has hecho, qué linda oportunidad de comenzar ese grupo pequeño con la clase de escuela sabática o con algún otro grupo. Veamos ahora otra analogía que presenta San Pablo en 1 Corintios capítulo 12. Nos dice lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y aquí Pablo no solo revela la importancia de los dones espirituales en la vida de la iglesia, sino también sugiere un modelo de cómo se pueden organizar. Él aborda los dones espirituales en el contexto del cuerpo de Cristo. ¿Y cómo puede funcionar? Y sabes que un estudio de anatomía y fisiología revela que los órganos del cuerpo están organizados en diferentes sistemas interrelacionados. Por ejemplo, los sistemas digestivo, cardiovascular, respiratorio, esquelético, son solo algunos de los complejos sistemas de órganos del cuerpo. Y los dones espirituales son como las diferentes partes del cuerpo. Funcionan mejor cuando se organizan en sistemas o grupos. De hecho, en la mayoría de los casos no pueden funcionar solos, ¿verdad? Nuestros cuerpos no son solo una masa de órganos separados que se desplazan libremente en cualquier cosa que hagan. No. Cada función corporal está organizada en un sistema muy unido que trabaja en conjunto hacia un objetivo común. Y esto todo nos dice algo sobre el entorno en el que podemos usar mejor nuestros dones espirituales, ¿verdad? Es muy fácil desanimarse cuando trabajamos solos, pero cuando formamos parte de un grupo pequeño con personas que de intereses y objetivos similares, descubrimos que nuestros esfuerzos pueden enfocarse mucho mejor y magnificarse mucho. Es que los grupos pequeños brindan el mejor ambiente para ejercer nuestros dones espirituales y pueden convertirse en el corazón del ministerio misionero de una congregación. Mira lo que dice esta cita, que ha sido repetida y repetida más de una vez, tal vez tú lo sabes de memoria, y que nos habla que Dios no se equivoca. Está en Testimonios para la Iglesia, tomo 7. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícese en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros de la iglesia, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente dos o tres que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por amor, por el amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno valor, fortaleza y ayuda de los demás. Qué lindas palabras, ¿verdad? Dice por alguien que no se puede equivocar y Dios no se equivoca. Amados, el ministerio de grupos pequeños es ordenado por Dios para permitir que cada miembro de la iglesia crezca espiritualmente, experimente un compañerismo cálido y utilice los dones que Dios les dio en el servicio. Así que reflexiona en esta cita. ¿Cómo se puede implementar este consejo divino en tu iglesia en estos tiempos de pandemia o de futuras crisis que se acercan? Es algo para considerar, ¿verdad? La iglesia en el Nuevo Testamento explotó en crecimiento. En unos pocos años pasó de ser un pequeño grupo de creyentes a decenas de miles de fieles. Y hubo muchos factores que contribuyeron a esta afluencia de creyentes y a este fenómeno rápido crecimiento. El ministerio de Jesús sembró la semilla del Evangelio y preparó a las multitudes para aceptar la predicación de los discípulos. Y después de la ascensión de Cristo, el Espíritu Santo descendió poderosamente el día del Pentecostés. Descendió sobre los discípulos unidos en oración ferviente. Y uno de los factores contribuyentes para el rápido crecimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento fue su estructura organizativa de grupos pequeños. Los grupos pequeños fueron, por decir así, determinantes. Y es fascinante notar que Lucas menciona algunos de los nombres de aquellos con quienes trabajó Pablo. Para él cada uno era importante, los conocía por nombre, se apoyaron mutuamente en su ministerio misionero. Y aunque el número de nombres que mencionó fue pequeño, eso ayuda a demostrar este punto sobre la importancia de trabajar estrechamente los unos con los otros, incluso en pequeños números. Porque es fácil recordarse por nombre y recordar lo que hacemos los unos por los otros. Cada una de estas personas seguramente tenía dones que eran diferentes de lo que los otros poseían. Venían de diferentes orígenes y culturas. Sus formas de ver las cosas no siempre eran las mismas, pero cada uno tenía una valiosa contribución que hacer a la causa de Cristo. Su diversidad de dones, antecedentes y experiencias contribuyeron al crecimiento de la iglesia. Y cada uno contribuyó a la misión de Cristo desde la riqueza de sus propios antecedentes y experiencia personal con Jesús. Todos tuvieron algo que hacer para la edificación del cuerpo de Cristo. Los creyentes del Nuevo Testamento se reunían regularmente en los hogares. No había iglesias, no había construcciones, que eso llegó más tarde con Constantino. Los hogares cristianos se convirtieron en centros de influencia y en el corazón del ministerio en grupos pequeños. ¿Has pensado en comenzar un grupo pequeño en tu hogar? ¿Que tu hogar sea una puerta de esperanza? ¿Un centro, una casa de luz, o como quieras llamarle? ¿O unirte a un amigo para comenzar un grupo pequeño en el lugar de esa persona? Qué lindo sería que esto sea el nuevo comienzo de una nueva iglesia, de una nueva congregación. Los grupos pequeños son un vehículo que Dios usa para hacer crecer su iglesia. Son refugios seguros, yo llamaría como ciudades de refugio, ¿verdad? Para que las personas expresen sus problemas y discutan preocupaciones mutuas. Brindan oportunidades para el crecimiento espiritual en el contexto de las relaciones afectuosas. Inicialmente, muchos no cristianos se sentirían más cómodos participando de una reunión de grupo pequeño en un hogar que asistiendo a un servicio tradicional de la iglesia por primera vez. Los primeros cristianos se reunían para interceder por los demás, orar por preocupaciones mutuas, compartir una cálida comunión, estudiar la palabra de Dios, capacitarse para el servicio, ayudar a proteger mutuamente, protegerse contra los falsos maestros y participar juntos en actividades misioneras. Sí, los grupos pequeños establecen la diferencia. Las personas que unen sus dones en el servicio, las personas que se centran en el poder del Espíritu Santo para la misión, son un arma poderosa en las manos del Señor. Ahora, ¿qué dice Jesús acerca de la cosecha y cuál es la solución? Veamos a Mateo capítulo 9, versículos 37 en adelante. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Los discípulos solo vieron débiles posibilidades para el progreso del Evangelio, pero Jesús vio grandes oportunidades. Compartió la buena noticia con ellos de que la cosecha es abundante. Y luego señaló el problema. Dice, son pocos los obreros. Y la solución de Cristo fue orar al Señor de la cosecha que envíe obreros al campo. Así que los grupos pequeños son una respuesta a la oración de Cristo y aumentan en forma grandemente, en una forma muy marcada, el número de trabajadores para la cosecha de Cristo. El interés principal de todos los grupos pequeños que son efectivos, en realidad es el testimonio y el servicio. Y el ministerio de los grupos pequeños pronto se extinguirá si su enfoque es interno y no externo. Si el grupo pequeño se vuelve egoísta y poco más que un grupo de conversación, fracasará, por supuesto, en su propósito y perderá la razón vital de su existencia. Los grupos pequeños existen para guiar a las personas a Jesús, nutrir su fe, la fe en Jesús, y capacitarlos para dar testimonio de Jesús. Pregunto, ¿es posible que Dios te esté llamando a comenzar un grupo pequeño en tu hogar? ¿Por qué no comenzar a orar por lo que Dios puede estar impresionándote? Puedes tal vez estar al borde del momento más gratificante y feliz de tu vida espiritual. Pero además de nuestro testimonio individual de Cristo, los grupos pequeños brindan una oportunidad para que los dones combinados de cada miembro se utilicen a su máxima capacidad. No todos están llamados a hacer lo mismo, pero todos están llamados a usar los dones que Dios les ha dado. Los grupos pequeños son una forma emocionante de involucrarse en la vida de la iglesia. Estos son algunos de los diversos tipos de grupos pequeños. Voy a mencionar varios para darte una idea, pero puede haber más también. Por ejemplo, unidades de acción de la escuela sabática. Número 2. Las clases de escuela sabática para adultos se reúnen para orar juntas, tener comunión, compartir una comida, estudiar la palabra, planificar las actividades de propagación del evangelio, divulgación. Y en algunas partes del mundo, estas unidades de acción de escuela sabática son la base misma para el crecimiento de la iglesia. Número 3. Grupos de ministerio o grupos pequeños de 6 a 12 miembros de la iglesia con dones e intereses similares que se unen para cumplir una tarea específica del ministerio. Un ejemplo podría ser un acercamiento en el área de salud, otras escuelas de cocina, seminarios de manejo del estrés, seminarios de estilo de vida, etc. Y otros ejemplos podrían ser el Ministerio de Vida Familiar, Ministerio Juvenil, Ministerio de Estudios Bíblicos, Ministerio de Literatura, en el cual el Espíritu Santo guía a los miembros con intereses similares para que formen un grupo pequeño para usar sus dones para llegar a la comunidad. Número 4. Pueden ser grupos de fortalecimiento. Estos son grupos pequeños de 6 a 12 miembros cuando se unen con un propósito principal que de cuidar y fortalecer la fe de los miembros de la iglesia. Y estos grupos a menudo se reúnen en hugares durante un periodo de 3 o 6 meses para compartir las alegrías y también las penas, las luchas y los triunfos de los demás que están orando. Estudian la palabra y tienen comunión juntos. Bueno, quiero resumirte aún más y te presento 3 posibilidades prácticas para que te involucres más activamente en la obra de Cristo. Número 1. ¿Alguna vez has pensado en comenzar un grupo pequeño de nutrición, de seguimiento, de fortalecimiento en tu iglesia o en tu hogar? Número 2. ¿Existe un grupo de ministerio del cual el Espíritu Santo te ha estado impresionando para que te hagas miembro? 3. ¿Qué pensarías que tu clase de escuela sabática se convirtiera en una unidad de acción de la escuela sabática que se reúna una vez al mes para orar, tener comunión, estudiar la palabra y planificar una actividad misionera en la clase de la escuela sabática? Son ideas prácticas. Piénsalo. Tal vez el Espíritu Santo está moviendo en este momento. No necesitas tener una casa lujosa ni nada. Simplemente abrir tu hogar y alrededor de la mesa, sentarse y juntos tener un momento de comunión. Así es de sencillo. Dios te está llamando. Quiero contarte lo que ocurrió hace algunos años para finalizar. En una pequeña iglesia europea, y si es posible en Europa, es posible en cualquier parte del mundo, amados, porque es muy duro allá el ambiente. En esa pequeña iglesia en las afueras de una de las principales ciudades del continente, decidió que tenía que hacer algo importante para el Señor. La iglesia estaba estancada. Nadie había sido bautizado por años. Así que si esto continuaba así, la iglesia tenía poco futuro, iba a desaparecer. Así que el pastor y la junta de iglesia oraron fervientemente y consideraron cuidadosamente lo que podrían hacer. Y mientras estudiaban el Nuevo Testamento, decidieron establecer un ministerio de grupos pequeños. 9 laicos en la congregación captaron la visión. Se comprometieron a orar juntos y estudiar cómo establecer su ministerio de grupos pequeños de manera efectiva. Y pronto decidieron hacer de cada uno de sus hogares un centro de evangelización. Y los grupos aprendieron a ejercer sus dones de varias maneras. Lanzaron ministerios de oración, ministerio de hospitalidad, desarrollaron amistades en la comunidad, se acercaron en actos de bondad a su familia, amigos y exadventistas. Los líderes de los grupos pequeños comenzaron estudios bíblicos en 9 hogares con 40 invitados. Estaban asombrados de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo. Finalmente, 17 de los 40 fueron bautizados. Y el testimonio de esa iglesia pequeña y estancada es lo que los grupos pequeños son decisivos. Es lo que puede hacer Dios a través de una persona cuando sigue el plan de Dios. Así que los grupos son uno de los medios que Dios tiene para involucrar a múltiples miembros en la misión de la iglesia. Y ahora, amados, para finalizar, algunas preguntas de reflexión. ¿Cuáles son las formas en que un grupo pequeño podría ayudar a aquellos con dones especiales a poder usar esos dones como nunca antes? ¿Por qué es tan importante que los grupos pequeños mantengan un enfoque externo de misión? Es decir, por mucho que un grupo pueda ayudar a nutrir y apoyar a sus miembros, ¿por qué debe mantenerse siempre centrado en su propósito de difundir el Evangelio? ¿Por qué también un grupo pequeño siempre debe mantenerse conectado con el cuerpo de la iglesia local? ¿Por qué es eso tan importante? ¿Alguna vez has sido parte o has oído hablar de grupos pequeños que no funcionaron de manera efectiva y finalmente se extinguieron? ¿Cuáles fueron las razones? Piensa en la historia anterior sobre lo que sucedió en Europa con el ministerio de grupos pequeños. ¿Por qué crees que funcionó tan bien? ¿Qué hicieron que fue en muchos sentidos tan simple y tan efectivo? ¿Por qué también trabajar desde el entorno más seguro de los hogares en lugar de un edificio de la iglesia? Bueno, esto puede ser una forma efectiva de iniciar una evangelización al vecindario y la comunidad, ¿no te parece? Son preguntas, ideas. Algo grande va a ocurrir. Algo grande ya está ocurriendo en muchísimas iglesias alrededor del mundo que están siguiendo el plan de Dios de la formación de grupos pequeños. No es el único método, pero es un gran método que Dios nos presenta para ayudar a la predicación del Evangelio, para ganar a ser amigos para Jesús y a ser ciudadanos para el reino de los cielos. Acompáñame en oración. Gracias, nuestro Padre Celestial, porque a través de tu palabra nos presentas principios eternos. Gracias porque has presentado esto de los grupos pequeños, que está siendo una gran bendición en tantos lugares. Ayúdanos a probar los métodos que tú nos presentas, porque sabemos que tú respaldas con tu nombre y tú no te equivocas cada vez que nos presentas algo en tu palabra. Queremos avanzar por fe. Queremos que nos guíes, nos dirijas en el cumplimiento de la misión para ser siervos fieles de llevar este mensaje a otros de la manera como tú nos indicas. Gracias por escucharnos, por bendecirnos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigo y amiga, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos nuevamente y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Así que invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranata.